ahora das la vuelta y sigue la canción. Mete la cabeza, saca la cabeza, mete la cabeza, ahora muévela y hopi, hopi, hopi, ahora das la vuelta y sigue la canción. Mete la panza, saca la panza, mete la panza, ahora muévela y hopi, hopi, hopi, ahora das la vuelta y sigue la canción. Mete las pompis, saca las pompis, mete las pompis, ahora muévelas y hopi, hopi, hopi, ahora das la vuelta y sigue.